¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy voy a hablaros de varias noticias. Quiero hablaros de cómics, de algunos cómics que ayer compré y lo apunté un poco en el podcast de ayer. Y quiero hablaros de algunas ofertacas, muy ofertacas, que están saliendo y que uno puede sentirse un poquito abrumado por la cantidad de datos con los que puede recibir por distintos medios. Lo primero de todo, quiero hablaros de una noticia que me ha dejado bastante helado, ¿no? Hay una empresa que se llama Waymo, la empresa pertenece a Alphabet, es decir, al entramado Google, por entendernos, y esta empresa ya tiene taxis autónomos operativos en Arizona y en otro estado más, 100%. Es decir, estamos hablando de conducción autónoma 100%. Y esto es una notición muy gorda. O sea, yo sé que Tesla lo peta con sus coches, pero es que Waymo ya está ofreciendo servicio de taxi autónomo. Leed el blog de Waymo, leed a Enrique Dans, que él lo está comentando. Pero lo que me resultó muy interesante es que Waymo también tiene camiones autónomos. Esto ya es... esto era el, digamos, el paso lógico, ¿no? Obviamente, esto se trata de un negocio. O sea, el tema no es la tecnología por la tecnología. El tema es un poco despiadado. El tema es quitarse de medio a los costes humanos. Tener un conductor de taxi, pues, tiene un coste grande, mientras que tener un software tiene un coste ínfimo. Bueno, pues los camiones Waymo Via ya están desde el 2017, están haciendo sus transportes, ¿no? Sobre todo en las autopistas de California y de Arizona. Llevan los mismos sensores que los coches de Waymo. Y bueno, la tecnología sigue avanzando, sigue creciendo y sigue haciendo entregas, ¿no? Si bien es cierto que la forma de conducir un camión es sumamente diferente a la forma de conducir un coche, los camiones tienen más masa, son más lentos para acelerar y para frenar en comparación con un automóvil, y tienen remolques que se pueden mover de forma semi-independiente. Bueno, podría seguir leyendo. Tengo aquí el artículo de Waymo del año 2020. Pero esto abre una serie de cambios muy profundos en la industria, en el mercado. Afortunadamente, estas cosas van a tardar en que se implementen. Por un lado, pensad que en Estados Unidos dan bastante más facilidades para este tipo de cosas. La Unión Europea regula todo muchísimo más. O sea, aquí en la Unión Europea está todo más regulado, lo cual es una garantía, sobre todo porque, bueno, Estados Unidos quería hacer un tratado de comercio con la Unión Europea, que querían colarnos, y ese tratado incluía algún deterioro enorme para los consumidores, como por ejemplo vendernos carne con fármacos a tope, que la carne que se consume en Estados Unidos aquí en Europa no es apta para el consumo humano, el uso de transgénicos, que aquí está mucho más controlado, y el etiquetado aquí en Europa está mucho más controlado, y por lo tanto esas facilidades que a nivel de conducción en Estados Unidos o en algunos estados de Estados Unidos, no perdamos de vista que Estados Unidos es un estado de estados, pues aquí tardaría su tiempo en legislarse y en garantizar la seguridad en las carreteras. También es cierto que una cosa son las autopistas de Estados Unidos y otra cosa muy diferente son, por ejemplo, las carreteras de España. Una cosa es California y otra cosa son las áreas montañosas de España, que España es un país que en algunas partes es sumamente montañoso. Entonces, otra cosa también son los grandes trailers que van por autopistas que son línea recta, y otra cosa son los pequeños camiones que se van moviendo por pueblos y por pequeñas ciudades. Entonces, bueno, yo creo que aquí eso va a tardar bastante, pero lo que sí es cierto es que esto es una tendencia. La automatización de la carretera es lo mismo que la automatización de las fábricas. Es decir, seguro que hace años, cuando las rebeliones luditas comenzaron, para muchos era impensable que se automatizaran los telares. Y vaya que sí se automatizaron. Y surgieron los turnos de 8 horas porque la fábrica funcionaba a pleno rendimiento las 24 horas del día. Pues esto es lo que va a pasar con la automoción. Llegará más tarde, más temprano, más bien tarde que temprano, pero llegará y tendremos servicios de logística y de transporte de pasajeros totalmente autónomos y funcionando 24 horas. Y una vez más, el Cyberpunk cumple sus promesas. Alta tecnología, pocos empleos. Algunos dirán, bueno, surgirán nuevos empleos. Sí, es cierto, y eso lo ha demostrado todas las revoluciones industriales. Los que están en contra de la automatización se equivocan. Si bien es cierto que durante un periodo se destruyen montones de empleos, a medio plazo esos empleos cambian y se especializan. Lo cual yo creo que es una mejora para luchar contra la precariedad, porque no hay mejor cosa que un trabajador especializado que va a cobrar más y que va a tener mejores condiciones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quiero hablaros de cómics. No me voy a enrollar mucho. Yo no soy un experto en cómics, pero desde hace años, desde que me inició un tal Pepito, y no me refiero a Pepito 70, que parece ser que ha vuelto a las andadas, un amigo del instituto, pues que puso en mis manos un cómic que se llamaba Watchmen y me dijo, léelo. Saludos, Pepe Rubio, allá donde te encuentres, en Extremadura, creo que estás. Y me dijo, léetelo. Y yo empecé a leerme ese cómic esperando el autobús. Seguí leyéndolo en mi casa a mediodía. Y me dieron las 9 de la noche y terminé de leérmelo de un tirón. Y dije, me explota la cabeza, ¿esto qué es? Y luego volví a empezar a leerme esa novela gráfica desde el principio. Y me di cuenta de que tenía una obra maestra. Watchmen es una absoluta obra maestra. Después de ese cómic vinieron otros cómics más de entretenimiento, con temáticas más sencillas. Con la vida adulta me he lanzado bastante al cómic de autor, al cómic independiente, donde hay mucho cómic autobiográfico. Pyongyang es una obra maestra en ese sentido. Blankets me parece otra desgarradora obra maestra. Y bueno, empecé con el tema de superhéroes. Watchmen creo que es algo más que el tema de superhéroes. Y sigo disfrutando de cómics de superhéroes. Buena muestra es esta obra maestra que tengo aquí, que se llama Hit Girl en Hong Kong. Bueno, hay una serie de cómics que empezaron como Kick Ass, en España, editado por Panini. Esto no es un cómic para niños ni para jovencitos. Es un cómic donde aparecen unos niveles de violencia tremendas y donde los superhéroes mueren. No, y no renacen. Mueren y se quedan muertos. Bueno, Kick-Ass lleva ya varios volúmenes y ya lleva una película y no sé si habrá alguna segunda de camino, quizás sí. Y creo que es un gran cómic, un cómic más cerca del cómic independiente, ¿no? No os voy a hacer un spoiler, es la historia de un chaval que quiere ser superhéroe, le pegan una paliza que lo dejan breado y como está tan mal herido empiezan a ponerle placas de metal por todo el cuerpo y ahí tenemos su superpoder, que el tío recibe leches como panes, pero oye, el tío se recupera bastante bien. La cosa es que mientras recibe lo suyo, conoce a otros vigilantes nocturnos, porque aquí no se puede hablar de superhéroes, son más vigilantes nocturnos, casi al estilo de Watchmen, de muchos de ellos, en el sentido de que, pues, son gente con entrenamiento, con armas, con recursos, que se lanzan a combatir en crimen. Y ahí conoce a Hit Girl, que es una adorable niña, pero que es una asesina despiadada entrenada por su padre. Bueno, pues Hit Girl, que es un personaje secundario, pues ha terminado ya teniendo su propia colección. Y este Hit Girl en Hong Kong me parece una historia buenísima, una historia que da para una película, con unas escenas de acción, un malo que es una mala, despiadada, brutal, cruel, y esta niñita, Hit Girl, en Hong Kong, intentando hablar cantonés como puede, pues se enfrenta a la líder de una triada y con la policía corrupta apoyándole a los mafiosos. Un cómic muy interesante, delgadito, muy, muy, muy guay. Y el que tengo aquí al lado es un clásico. Yo soy muy fan de Daredevil, que decimos en español. Lo siento, Carl Eggers. Daredevil. Este es un must-have. Es una edición de Marvel. Daredevil, el hombre sin miedo. Y es, para mí, el mejor Daredevil. Guionizado por Frank Miller, enemigo de Occupy Wall Street, y dibujado por John Romita. Por cierto, estos dibujos más clásicos me encantan porque están surgiendo unos dibujantes muy abstractos, muy rollos, como el Bill Sienkiewicz, o como se llame ese, que son una cosa que dices tú, madre mía, esto parece, no sé, el Museo de Arte Abstracto. Y estos dibujos de John Romita Jr. me parecen, pues sí, algo clásicos, más con el cómic que yo leía de joven, pero muy adecuados. Bueno, Daredevil es un invento de Stan Lee, pero yo creo que fue Frank Miller el que dotó de profundidad a este superhéroe. Por supuesto, Daredevil... A ver, si estáis pensando en la película de Daredevil, olvidaos. En la película de Ben Affleck. No me gustó nada, nada de nada. Daredevil es un drama detrás de otro drama. Es la historia de un chico que es huérfano de madre. Su padre es un boxeador, que es un pelele de la mafia. Es un buen hombre. Se llama Batallador Murdoch. Es su nombre como boxeador. Y es un boxeador que ya ha llegado a una edad que empieza a ser avanzada y está consiguiendo peores combates. La mafia le obliga a trabajar como cobrador de deudas, y este es un hombre honesto que no quiere hacerlo y se desprecia a sí mismo, pero la mafia ha amenazado con matarle y dejar a su hijo Matt huérfano. Este papá, que cada noche se echa a llorar con la foto de su difunta esposa y se odia a sí mismo por lo que está haciendo, quiere volver a ganar en el boxeo y le obliga a su hijo a estudiar sin parar. Esta serie de cómics son como estos cómics antiguos de Spider-Man, ¿no?, que tienen lugar en la cocina del infierno, que es un poco ese barrio chungo de, creo que de Nueva York, donde vive Matt Murdock, que es la identidad secreta de Daredevil. Y este niño estudia, y por las noches se entrena en el gimnasio volcando todas las frustraciones. Los niños de su barrio le llaman Daredevil, le dicen que es un llorica, que es un no sé cuánto, porque no va con ellos haciendo correrías, pero él se pasa todo el día estudiando porque su padre le ha dicho que tiene que ser mejor persona. El padre al final gana un combate que le piden que pierda, y en contra de los deseos de los mafiosos gana el combate, y como consecuencia de ello lo matan. Pero antes de eso ocurre un evento trágico, no tan trágico, pero bastante trágico, y es que Matt Murdock, el hijo del boxeador, para evitar que un camión lleno de residuos radiactivos atropelle a un viejecito, le salva la vida, lo empuja, pero ese camión descarrila y parte de esos viscosos líquidos tóxicos radiactivos le caen en los ojos y Matt Murdock queda ciego. Queda ciego, pero se da cuenta que junto con la ceguera y el drama que eso supone, como es obvio, tiene una amplificación de los sentidos. Una cosa al estilo Superman, ¿no? Es decir, él es capaz de escuchar a gatos peleándose cinco barrios allá, o a oler el perfume de una mujer que está caminando por la calle. Un misterioso maestro llamado Stick, un hombre ciego, lo entrena. Lo entrena con una dureza tremenda, lo entrena para usar sus sentidos y lo entrena en artes marciales. Y bueno, luego es cuando ocurre lo del boxeador, lo de su padre que gana un combate que debía de haber perdido y lo matan. Bueno, esta es la génesis de Daredevil. Esto es público, este superhéroe lleva no sé si más de 30 años, o sea que no os he dicho nada nuevo. Y aquí tenemos malos malísimos como Kingpin, el rey de la mafia, un tipo gordísimo pero súper fuerte que entrena muchísimo. En algunos cómics del batallador yo recuerdo verlo al tipo entrenando. Un rival temible, es decir, Daredevil apenas puede enfrentarse con él. Ya ha perdido varios combates con él, varias peleas con él. Y por supuesto hay un amor dramático, Elektra, ¿no? Una asesina a sueldo. Y una organización misteriosa llamada La Mano, una organización de ninjas asesinos a los que Stick, su maestro, se enfrenta. Bueno, un cóctel con dramas. Por supuesto, el personaje es un ser muy desgraciado, muy triste, muy solitario, enamorado de una mujer cuyo cerebro ha sido... Bueno, una mujer que ha muerto y ha sido resucitada por La Mano, transformándola en otra persona, aunque Matt sigue amándola. De día Matt es abogado, un abogado de causas perdidas, y de noche pues intenta hacer la justicia que no le han dado los juzgados. Bueno, Daredevil, Un Hombre Sin Miedo, ahí lo tenéis, cómic que está muy muy bien, con la historia, la creación del personaje, muy muy chulo. Y por último, tengo que hablaros de ofertacas. Y he encontrado algunas ofertacas. Mirad, ya han empezado los Amazon Prime Days, que son una serie de ofertas de Amazon. Algunas ofertas no son muy llamativas, pero otras sí que lo son. En las notas de este podcast os voy a dejar los enlaces de compra, porque es que hay una cosa que es una brutalidad. El Xiaomi Mi 10T Pro, que es un pedazo de pepino, 8 GB de RAM, cámara de 108 megapíxeles, Snapdragon 865, tiene 5G, 5000 miliamperios, viene con un scooter eléctrico, el scooter esencial, el básico, de Xiaomi por 649 euros. Es decir, el Xiaomi Mi 10T, que es el flagship, junto con el scooter esencial, 649 euros. Tenéis el enlace en vidasenred.com y en las notas de este episodio. Recordad, vidasenred.com, ahí tenéis el enlace. Pero tenéis también otras ofertas muy chulas. 4 meses de Amazon Music por 0,99. Amazon Music es el Spotify. 0,99 por 4 meses y la oferta termina mañana. Si buscáis tablet para vuestros hijos, ahora que ha empezado el colegio, y el otro día me decía una madre que es que no tenían suficientes tablets en la casa, tenéis la Kindle Fire HD, que es una tablet Android, por 70 euros. Pero si queréis el modelo anterior, que es la Amazon Fire 7 con 16 GB de almacenamiento, por 50 euros, 49,99. Es decir, por 50 euros tenéis una tablet sencilla, pero que yo la he probado y funciona muy bien. La probé en su momento. La cámara de seguridad Blink, que es la cámara totalmente compatible con Amazon, 27,99. Esta tiene un pedazo de rebaja. El Carcassonne está a 17,49, el juego de mesa. Pero si sois unos viejuners nostálgicos como yo, no sé cuántos de vosotros os acordáis del Imperio Cobra. Ya que hablamos de cómics, el Imperio Cobra, antes de descubrir los juegos de rol, para mí era mi juego de mesa favorito. Me parece un tablero increíble, unas cartas increíbles, una aventura alucinante, con una cobra, bueno, con un templo misterioso, con una cobra que había que derrotar. Y yo no me cansaba de jugar ese juego. Pues el Imperio Cobra, que no está rebajado, pero tiene un precio de 14,99. Es de estas cosas que yo me compraría por tener, pero luego dices tú, ¿con quién voy a jugar al Imperio Cobra? ¿Con mi mujer? Ya bastante la lío para otras cosas. Y bueno, lo que sí hay por ejemplo, hay rebajas muy sustanciosas, es que son unos auriculares Logitech Gaming inalámbricos que cuestan 81 euros, tienen casi un 50% de descuento y bueno, costaban más de 81 euros y están a 81 euros. Con el descuento ya aplicado, ¿eh? Perdona que parezco Joe Biden hablando. Así que bueno, hay un montón de ofertas y si queréis ir actualizando, yo estoy haciendo una selección en vidasenred.com, así que pasaros de vez en cuando por vidasenred.com, porque os voy a ir contando esas ofertillas que yo voy encontrando, que a mí me llaman la atención, que a mí personalmente me llaman la atención. Mañana haré nuevo post y os pondré nuevas ofertas. Obviamente, estos enlaces son enlaces patrocinados, es decir, son enlaces que a ti no te cuestan nada, pero a mí sí me comisionan, con lo cual estáis ayudando a vuestro fiel comandante en jefe. Así que bueno, espero que os hayan gustado y si os interesa algún enlace en concreto, mandadme una petición por Twitter o avidasenred@gmail.com, que yo os mando un enlace patrocinado por si encontráis algo que os sulibella. Un saludo a todos, amigos, y que tengáis un feliz día. Hasta pronto.